Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estamos aquí en Bellavista. Bueno, recién subíamos también esta promoción de este Solidario Bellavista, donde en el barrio Transportistas y barrio Fruticor van a estar aquí chicos del Colegio San José y profesores. Está Roxana en línea, es profesora de esta institución, de Catecismo, de Informática, de Corrientes Capital. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes para todos. Un gusto también estar comunicados con la gente de Bellavista. Bueno, contame cómo nace un poco esta idea, primero solidaria, cerrando el año educativo, me imagino, y después, ¿por qué Bellavista? ¿Cuál es la conexión que se da con nuestra ciudad? Bueno, te cuento. Nosotros venimos trabajando con un lema institucional que en realidad es el lema del colegio, corazón a Dios y manos al trabajo. Uh-huh. Y en ese marco institucional tratamos de hacer diferentes acciones solidarias durante, digamos, el año. Como el sacerdote que trabaja o que está a cargo de la comunidad María Auxiliadora es el sacerdote que trabaja con nosotros en el colegio, nos invitó a colaborar a principio de año. Bueno, se nos ocurrió pensar en una acción solidaria con los chicos de quinto año, digamos, que están trabajando en el tema de orientación vocacional. Bien, el padre Goyo, digamos. El padre Goyo, exactamente. Bien. Popular padre Goyo. Bien. Más allá de eso, nosotros ya fuimos, te cuento que ya estuvimos hace 2 meses más o menos en el barrio Transportista, estuvimos reparando el comedor que está en ese lugar. Quedó muy lindo, y con unas pinturas muy lindas. Sí, la verdad que fue una experiencia increíble para los chicos, una experiencia de primera mano, que por ahí es lo que nosotros buscamos, no solo hablar de la realidad social, sino tener un tratamiento directo con eso. Uh-huh. En realidad es lo que hace que uno se comprometa después con la sociedad que le toca transformar. Uh-huh. Y bueno, a partir de eso, los chicos generaron un vínculo con la gente de ese lugar. Y bueno, decidimos volver, digamos, a esta altura del año en el que ya estamos todos un poco más liberados con el cierre de notas y todo lo demás. Bien, esta campaña, ¿cómo? Ustedes... Esta es la historia. Bien, Rox, están juntando libros útiles, pañales, pintura para exteriores, galletitas, ropa para bebé, lo están haciendo en Capital, digo, porque aquí también... Lo estamos haciendo en Capital, sí. Igual, por algunos contactos que tenemos en Bellavista, yo sé que la campaña llegó allá, ¿sí? Que estuvieron también difundiendo, y les agradezco enormemente porque nos dan una mano tremenda, digamos, con esto. La intención de esta segunda visita es fundamentalmente terminar la pintura del lugar, que como vos habrás visto, se terminó la parte de adentro, pero nos quedó, digamos, pintar la parte de afuera. Y aparte de eso, armar una biblioteca para que le quede a los chicos, unas estanterías para acomodar libros y útiles escolares que los chicos están juntando, digamos, para ese momento. Genial. La idea también es trabajar con talleres que ya trabajamos la vez anterior, trabajamos sobre prevención, digamos, y esta vez la idea es prevención del dengue y trabajar un poquito el tema de Navidad, digamos, un taller sobre artículos navideños. Bien. El Colegio San José es un tradicional colegio de la capital correntina. ¿Cuántos chicos acompañarán esta delegación, Roxana, de quinto año? Y mira, la primera vez fueron 50 chicos y 4 docentes. Bien. Ahora la cantidad de chicos está oscilando entre 70 y 80, por eso es que pensamos que hay una posibilidad de que podamos dividirnos y hacer alguna actividad, digamos, extra en el Fruticor, porque vos que conocés el lugar sabrás que es mucha gente para ese lugar. Es cierto. Entonces la idea es un poco dividir las actividades. De cualquier manera, como estamos a fin de trimestre y los chicos están cerrando notas, la cantidad todavía, digamos, no está bien definida, pero yo creo que con la ayuda de Dios estaremos contando más o menos con esa cantidad de chicos. Roxy, para apadrinar a un niño podés comprar un alpargato o ayudarnos con el importe. Es un poco, también viene por ahí, lo están trabajando. Sí. ¿Cómo lo viven los chicos? Sí, lo estamos trabajando. ¿Cómo lo tomaron los chicos a la primera experiencia de viajar, de encontrarse con esta realidad? ¿Y cómo han armado esta segunda parte de volverse a Bellavista, que para nosotros es una feliz noticia? Mira, para los chicos fue una experiencia. experiencia increíble en varios aspectos. En primer lugar, como te decía, porque muchos de ellos no están acostumbrados a este trato directo con chicos en esa situación. Entonces, fue muy muy fuerte y fue una experiencia que tuvo que acompañar, digamos, hubo que acompañarla después y en el momento y después también, obviamente. Y también fue una experiencia muy novedosa para ellos porque imagínate que muchos ni siquiera habían agarrado alguna vez en su vida un martillo, digamos. Entonces el hecho de desarmar una casa, volverla a construir, sacar medidas, un grupo se dedicó a limpiar el lugar, juntaron toda la basura y fueron un poco haciendo conciencia con la gente de ahí para el tema de los descartables. Otro grupo se dedicó a construir los portones, digamos, de las casas que estaban muy muy desarmados. Los chicos llevan para organizar una tarde con los chicos también, juegos, diversión, merienda. Justamente esas son las galletitas también, digamos. O sea, bien. La verdad que para ellos fue una experiencia muy fuerte y bueno, esa experiencia es lo que les hizo a ellos tener ganas de volver, digamos. La segunda iniciativa es propiamente de ellos. Perfecto. Roxy, van a hacer campamento una noche. Estamos hablando del 3 y 4 de diciembre. Van a hacer campamento una noche. El lugar del campamento es la parroquia Padre Goyo. Ahí vamos a hacer punto, digamos, por una cuestión de seguridad de los chicos también, viste que son menores, así que... Entonces, nuestro lugar de apoyo es ese lugar. Si alguien que quiere dar una mano, Roxy, puede acercarlo ahí, a María Auxiliadora, al Padre Goyo. Si necesitan algo. Si alguien quiere dar una mano ahí al Padre Goyo, si no, nosotros estamos llegando el lunes, si Dios quiere, entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Así que si quiere visitarnos, no hay ningún problema. Pero, de cualquier manera, cualquiera que tenga algún momentito libre y lo quiera hacer, está... Acompañar la jornada. Bien, bien, bien, Roxana. Bueno, conocer un poco nos viene bien esta campaña y bueno, esperarlo seguramente a este enorme. Lo que es la solidaridad en los jóvenes, ¿no? Lo hacen de manera directa, son increíbles, son transformadores. Lo importante de todo esto es primero generar conciencia de que cuando hablamos de cambios los tenemos que hacer entre todos, digamos. No podemos hablar de cambios y esperar que el cambio lo hagan los demás. Cuando nosotros hablamos de cambio, de equidad, de justicia social y de reconocer la dignidad del otro, tenemos que hablarlo en primera mano, o sea, tenemos que hacer algo al respecto. Y me parece que esa es la intención nuestra también, digamos, de poder despertar en ellos esta conciencia social, sobre todo, de que esos chicos y esa gente que está ahí tienen las mismas necesidades y los mismos derechos. Y nosotros somos los responsables de darles a ellos lo poco que podemos. Así que, bueno, esta es la intención y con esa intención estamos yendo. Bien, Roxana, te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias por contactarte. Bueno, cualquier ayuda, ya sabes, será bienvenida. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, gracias. Bueno, ahí estaba una de las profesoras del Colegio San José de Corrientes Capital que vienen con esta enorme idea de trabajar solidariamente. Bellavista va a ser el 3 y el 4 de diciembre, un campamento solidario. Van a estar en el barrio Transportista y barrio Fruticor. Ayudarnos a ayudar. Se necesitan libros, viste que habló de armar una biblioteca ahí en el barrio, en dos de los barrios, Fruticor y Transportista, útiles, pañales, ropas para bebé, galletitas, pintura para exteriores. La otra vez ya vinieron en el comedor que está en el barrio Transportista, lo pintaron adentro, hicieron un dibujo, los chicos son geniales para esto, en realidad. Para apadrinar un niño podés comprar también una alpargata o ayudarnos con el importe. Esto lo dicen ellos que están en el Colegio San José, en calle 25 de Mayo, 1034, de 7 a 12 de la mañana. Y aquí el Padre Goyo en la Iglesia María Auxiliadora seguramente es un buen nexo para este contacto de lo que van a ser los gurises, 50, 60, 70 pibes de quinto año que van a estar aquí el 3 y el 4 de diciembre.